Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén una vez más con nosotros. Y ya es viernes, ya sé que están planeando a dónde ir, qué hacer con los amigos, una cenita, o por qué no descansar en casa y ver pelis, ¿no? Una buena opción. Amigo Seth, compañero, ahí la dejamos. ¿Cómo estás? Ok. ¿Qué tal, Edith? Compañera, muy buenas tardes. Flavio, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal tu viernes? Nos están mandando unos besos. Bueno, Flav viene hoy de muy buen humor, eso hay que aprovecharlo. Fíjate que a pesar de que el clima está más loco que otras veces, la verdad lo estamos disfrutando muy bien. Yo cuando salí tenía frío, ahorita ya está el sol a todo lo que da. Ya quiero quitarme la franela, pero bueno, vamos a... Yo siempre tengo calor, amigo, discúlpame. Sí, es que es la edad, amiga, pero... lo importante es que tenemos salud, ya estamos aquí en Programas Sociales Croc. Seguimos hablando precisamente de todos estos tips que nos permiten estar más saludables. ¿Ya has aplicado alguno, amiga? Obvio que sí, muchos. A ver, ¿cuál? Tomo agua. Ah, claro. Ya no tomo azúcar. Bueno, es que ya los voy a hartar a la gente, que ya saben que estoy a dieta, entonces pues obviamente lo estoy llevando más que a cabo, ¿no? ¿Tú? A ver, tú, dime. No, pero quiero terminar esta semana de informarme muy bien. Para el lunes empezar. Exactamente. El lunes empiezo, bien dice, ¿no? Ok, perfecto. Sí, ¿cómo ves? Como bien dice Seth, pues hemos estado hablando de algunos tips sobre alimentación para estar más saludables. Por supuesto, está dentro de los programas sociales de la Croc, que tiene nuestro líder nacional, Isaías González Cuevas, y que está trabajando arduamente para ello. Flap, vienes de un humor tan de buenas, qué padre. ¿Qué pasó? ¿O qué vas a hacer al rato? Mañana. ¿A dónde te vas a ir? Por ahí se va a ir, dice. A bailar a Chalma. Bueno, pues seguimos con este tema. Es viernesito, entonces estamos todos relajados y nos quedamos en el tema, el día miércoles, en ponernos en forma. Ejercitar también, pues que es uno de los métodos más recomendables para dormir mejor, fíjense, lo cual nos ayudará a bajar de peso y pues obviamente dejar de comer en exceso. Y también mantenernos alejados de la comida rápida. ¡Ta-ta-ta-tón! Ok. Ay, pues es que comida rápida hay en todos lados, ¿no, amigo? Pues efectivamente, es lo malo que nosotros salimos de nuestra casa apurados, 10 minutos tarde casi siempre, y lo único que tenemos a la mano en las esquinas y todo, por ejemplo, son los tamalitos, que el atole, que la torta. Entonces, es un poquito complicado ser saludable, sí, pero si le buscamos bien, podemos encontrar algo cerca del trabajo, en donde podamos comer saludable, ¿no? Hay opciones saludables. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que tú, Edith, aplicas la de... Vas a los taquitos y a lo mejor te pides tus taquitos de birria, pero sin tortilla. Exacto, me como mi caldito de birria y la carnita se le echó al caldo. O a veces voy a los tacos de guisado y pido el guisado solito, sin arroz, ni frijoles, ni tortilla. Mejor le pido que me ponga verdura, en este caso no palitos. Okay. Ese es mi ejemplo que les puedo dar para cambiar nuestra alimentación. ¿Por qué haces cara de guacala? No, hay que ponerse las pilas, de verdad. Comer rico y saludable es bueno a veces. Y como bien les dije, pues mantener alejados esta comida rápida, porque todos sabemos que la comida rápida, pues es mala para la salud, pero de todos modos sigue siendo un plato que no puede faltar, obviamente, en la dieta de muchas personas. No hay que satanizar, digo, de vez en cuando, una vez a la semanita, cada 15 días o hasta una vez al mes. Habrá gente que se dedica fuerte al ejercicio, una vez al mes una pizza, por ejemplo, una hamburguesa, pues no pasa nada. Pero que también pues, hay opciones saludables, hay que decirlo. Porque si hay hamburguesas que a lo mejor el pan puede ser más integral, que la carne puede ser magra y muy deliciosa, o sea, súper bien condimentada y todo. Entonces sí hay que buscar como que la opción más saludable, ¿no? Porque a veces vamos a estas cadenas enormes que están en todo el mundo y que cuando nosotros pensamos que estamos comiéndonos carne de res, pues en realidad estamos comiendo carne que está súper procesada, ¿no? Con muchos químicos, aditamentos y todo. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que pues nuestro organismo no está obteniendo lo que en realidad necesita. Si van a comer hamburguesas, hay unas muy ricas al carbón. Ándale. Que hay diferencia en la cuestión de carne. Bueno. Hay que buscarle. Hay que buscarle. La comida rápida frecuentemente se fríe y es excesivamente salada. Esa es otra. Y aparte, agregas a esos refrescos, papas fritas, y tu comida pues puede ser fácilmente superar la mitad de la ingesta diaria sugerida en calorías. Fácil. Para por ejemplo, en Estados Unidos, lo que hicieron en las franquicias de comida rápida, prohibieron que se vendieran las bebidas, estas súper grandes. Oh, sí. En combo, porque la gente siempre pedía, sí, la súper grande, pero era una cantidad excesiva de azúcar. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Nos estamos volviendo el país más obeso del mundo, párale. Entonces ya te permite, creo que 350 mililitros a lo mucho. Y de todos modos es un montón de azúcar, pero bueno, ya es menos de la que tenía. Pero son medidas que poco a poco, si se van implementando de la manera correcta, pues la gente se va midiendo, ¿no? Se va limitando. Y más en esos países, ¿no? Estados Unidos, bueno, se cataloga como de los principales en consumir comida rápida. Así es. México también, sin embargo, todavía contamos más con estos puestos callejeros donde te hacen el sopecito, la quesadilla. Que también hay hay un buen de grasa, pero no, y aparte hay otra cuestión que obviamente como están expuestos a la intemperie, nuestra salud también puede correr riesgo porque los alimentos se pueden contaminar muy fácilmente. Exactamente, la higiene que hay dentro de estos locales, ¿no? Así es. A veces, no sé si han visto que tienen cubetas de agua. Ajá. Donde enjuagan los platos. Sí, el trapito mágico, ¿no? Pero ahí enjuagan todos los platos. Sí, sí, sí. Híjole, hay que tener cuidado. Bueno. Y la mayor parte de la grasa en las comidas rápidas, pues es grasa trans, que es el peor tipo de grasa que existe. Así que, pues, evitemos, igual no es satanizarlo, pero no consumirlo del diario, una vez a la semana, cada 15 días, darnos un lujito, ¿por qué no? Pero sí, por supuesto. Que no sea nuestra comida principal. Otro punto muy básico para mantenernos saludables es mantener un peso óptimo. Las contexturas físicas obviamente varían de tamaño y peso. Una persona con una contextura gruesa puede tener un poco más de peso que una persona de contextura delgada, a quien se le puede permitir tener menos. Estar bajo de peso tampoco es saludable, no debemos de hacer ningún tipo de dieta relámpago. No existe ninguna fórmula mágica para bajar de peso, y aunque la existiera, pues obviamente privar a nuestro organismo de los nutrientes más esenciales no lo será. Cambiar nuestros hábitos alimenticios lentamente será mucho más seguro y los beneficios a largo plazo para nuestra salud física serán mayores, ¿no? Entonces, pues sí hay que preocuparnos de nuestro peso, es muy importante que estemos en forma. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos todo esto, de más, nuestro organismo trabaja, a marcha forzada y esto ocasiona, problemas hepáticos, problemas del corazón, en fin, es como toda una cadenita, ¿no? Entonces hay que empezarse a cuidar. ¿Cómo ve usted, compañera? Muy bien, pues de hecho la alimentación es uno de los principales problemas en nuestra salud. Por ejemplo, ¿saben que la diabetes se puede generar precisamente por nuestra alimentación? Porque la tenemos como incubada en nuestro cuerpecito y entonces nosotros le empacamos muy bien a la comida y es cuando pueden resurgir este tipo de problemáticas tan fuertes como es la diabetes. Así es. Pues muy bien, nos vamos a ir a un corte. Vamos a escuchar una canción, se llama Banquet, es del grupo Block Party. Regresamos en un ratito. No te muevas, vamos a un corte. y en unos minutitos regresamos a Programas Sociales Croc. Mascota sin hogar, queremos recomendarte algunos lugares que hacen la diferencia y verdaderamente se preocupan por atender perritos en situaciones de abandono. Así que si eres de los que encuentra un perrito en la calle y no sabe qué hacer, estas son algunas recomendaciones. La Casa del Mestizo. Tiene 20 años de experiencia, dan protección, rehabilitación y adopción a perritos maltratados o abandonados. Se apoya de las donaciones de las personas, así que también puedes llevar alimentos, cobijas o medicamentos. Adóptame México. Es una fundación que surgió en el año 2015 por un grupo de voluntarios con experiencia en rescate y adopción animal. Unieron sus fuerzas, su pasión y entusiasmo y hoy en día luchan por quienes más lo necesitan. Mundo Patitas. Es la voz de quienes no la tienen. Esto gracias al apoyo de voluntarios y benefactores que cambian el destino de los animales que sufren maltrato, indiferencia o explotación. AC. Es un albergue con capacidad de 2.500 perritos. Aplican programas de esterilización y tienen equipos de transporte para auxiliar perritos heridos o atropellados. Actualmente el maltrato animal es un delito y tú puedes denunciarlo a la Brigada de Vigilancia Animal. El teléfono 5208-9898. Yo llevaba laborando 2 años y dije, no, no creo que alcance para una casa todavía. Me cotizaron y me dijeron que sí alcanzaba para sacarme mi casa. Yo me puse a pensar y dije, es lo mismo que si estuviera pagando una renta, pero ya es, digo, ya es mi casa. Quedé agradecida con Infonavit, que alcancé más que nada a que me dieran mi casa en muy poquito tiempo. Vivimos bien, cómodos, y pues la casa está perfecta. La verdad me gusta mucho. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Sabías que? Las abejas necesitan visitar 2 millones de flores y viajar unos 80 mil kilómetros, que es lo mismo que darle la vuelta al mundo 2 veces. Y todo esto solo para recolectar 2 kilos de miel. ¡Wow! Soy Mauricio Hernández. Nos escuchamos la próxima. Ya estamos de vuelta en Programas Sociales CROC con Edith Díez y Seth Gómez. Súper bien esta bandita, ¿no? Ya desde hace unos años ya la conocía. Y esta fue recomendación de Marco Macho, locutor. Le mandamos un saludo. Por cierto, quiero aprovechar para invitarlos a que entren a nuestro sitio web www.radiotvcroc.org. Si nos están escuchando desde la fanpage, si ya están en nuestro sitio escuchándonos en este momento, los invito a que naveguen a través de todos los programas que tenemos aquí, tanto de radio como de en video, y que le caigan también a nuestra fanpage en Radio TV Croc. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en fin, para que estén informados de todo lo que estamos haciendo acá, pues obviamente para su beneficio. ¿Cómo ve, Edith? Claro que sí, hay muchísima programación, diferentes contenidos para todas las edades, para todo tipo de gustos. Ahorita se están agregando nuevas producciones, tenemos a Pachuche y a Analí, por supuesto. También Preguntando si Llega ha tenido un cambio, obviamente con todos ustedes, que me gusta mucho. Manualidades con Claudio Enríquez, estuvimos en la cobertura, bueno, todavía estamos en la cobertura de Río 2016 con Denise Bernal. Lo sabías que, por supuesto, de Dianita, que nos vino a acompañar ahorita en cabina. No se lo pierdan en la programación de radio y de tele. Infinidad de producciones, ¿no, amigo? Y obviamente estamos trabajando por más. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si continuamos con este tema? Ay, qué complicado, ¿no? Hacer estos pequeños pasos, estos cambios en nuestra vida que nos permitan ser más saludables, pero que a la larga, pues, va a ser súper benéfico. Claro, estábamos comentando en la semana, amigo, que normalmente cuando tomamos este tipo de decisiones de comer bien, estar más saludables, hacer ejercicio, es porque algo malo en nuestra vida nos pasó. Nos enfermamos, nos caemos por el sobrepeso, o de plano nos tuvieron que operar a veces de la vesícula, o qué sé yo, de piedras en el riñón. Pero todo esto también es por la alimentación. Entonces, cuando nos llega a pasar eso, es cuando como que nos sacuden y nos dicen, ¿sabes qué? Es que por el camino que estabas es incorrecto. Tienes que tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Pero por desgracia, hasta que nos pasa algo así, es cuando cambiamos. Oye, fíjate que mucha gente dice, ay, es que yo no quiero hacer dieta, que a mí me gusta comer. Bueno, es mi caso, ¿no? También. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues hacer ejercicio. Solo que hay que recordar que únicamente los atletas pueden quemar muchas calorías en grandes cantidades, e incluso así tienden a no hacerlo porque es muy duro para el organismo. Aunque consumamos más calorías de las recomendadas, asegurémonos de que sean nutritivas. Nuestro corazón, cerebro, músculos, huesos, órganos y sangre no funcionarán por siempre con calorías vacías. Entonces, esto es muy importante. Aunque hagamos ejercicio, de todos modos no es pretexto para no alimentarnos bien. Que obviamente se los hemos dicho, los entrenadores ya profesionales llevan una alimentación mucho más estricta que las personas que están a dieta, precisamente por todas estas áreas que cubren en nuestro cuerpo. Hay que procurar que los ejercicios sean variados. Solo porque puedes correr, por ejemplo, 8 kilómetros sin parar, no quiere decir que sea saludable. Lo mismo va para los que pueden levantar pesas del tamaño del mundo, pues no tiene absolutamente nada que ver. O si solo practicas una actividad, solo estarás usando un grupo de tus músculos. y quedarás inmovilizado, perdón, cuando vayas a nadar o hagas ejercicios de fortalecimiento abdominal y no puedas seguir el ritmo. Eso pasa mucho, fíjate, en los hombres. Sí. Mi hermano le gusta el box, ¿no? Ajá. Iba a entrenar, bueno, estoy hablando de hace unos 5 años más o okay. menos, ¿no? Y no, bueno, él se creía el mamey del mundo. Y un día fuimos a cardio y le digo, entra a clase. Ajá. Ay, para lo que hacen, que no sé qué. A la media hora mi hermano estaba sacando los hígados de que no tenía este tipo de condición porque el ejercicio es totalmente diferente. Así es. Y no aguantó la clase. De hecho, lo más importante, la condición aeróbica es la base para todos los demás tipos de ejercicio. ¿Por qué te reías? ¿Te acordaste de algo? No, pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Cuál es la solución? Pues obviamente debemos de hacer ejercicios variados. Además del hecho de que varias actividades diferentes ejercitarán todos nuestros músculos. Y obviamente esto evitará que tengamos lesiones. Y obviamente pues también evitará que nos aburramos, ¿no? Porque luego hacer siempre lo mismo, pues qué tedioso. A mí, por ejemplo, ya lo sabes tú y lo sabe mucha gente, no me gusta caminar, me aburre caminar, que gracias a ustedes lo he hecho, ya no me pesa hacerlo. Okay. Pero no es un deporte que me encante, por ejemplo, correr, de verdad, no, lo intenté, lo hice, pero no me gusta ir correr. En la caminadora, por ejemplo, en la estática sí me gusta, pero así correr la calle como que no le veo el sentido. Igual a mí me aburre, entonces lo que yo, a mí me gusta, Adenita también que está acá, es bailar, exactamente, estaba bailando Dianita en cabina, a mí me encanta bailar, saben que bailar y nadar, que es uno de mis deportes favoritos, es donde más calorías quemamos y donde más músculos de nuestro cuerpo movemos. Súper bien. Son de los mejores ejercicios que puede haber. Es que esa es la idea, buscar una actividad que nos permita mover todo nuestro cuerpo y a la vez nos divierta, ¿no? Pueden jugar tenis, frontenis. Puede, no sé, hacer gimnasia, yo qué sé. Busquen una actividad que complemente su estilo de vida y adelante. Tú jugabas frontón, ¿no? Hasta la fecha, bueno, ya no voy tanto como me gustaría, pero sí, me gusta mucho el básquetbol. Antes, cuando tenía un amigo más cerca, nos íbamos casi, pues, por lo menos 4 veces a la semana a jugar básquetbol 1 o 2 horas. Entonces, está padre. A ti, Junior, que está visitándonos en cabina, ¿qué deporte te gusta más? ¿Le gusta patinar? Bueno, pues algo hay que hacer. Oye, hablando de esa aplicación que está muy de moda y bueno, aquí en Radio TV creo que también con nuestros compañeros, pues los pone a caminar, ¿no? De menos, los pone a caminar. ¿Qué te digo? Que a veces hace trampa, ¿eh? Van en el carro, en el tráfico y... Pero no manejando, eso sí, porque si no... No. Puede haber muchos accidentes. Bueno, aparte de Pokémon Go, ¿qué otro deporte te gusta? Físico. Háblame en español. El parkour en Minecraft. No, bueno. El parkour es esta actividad en la que una persona salta, por ejemplo, de un muro a otro. Ah, de... sí, sí, lo he visto. Uh-huh. ¿En serio practicas eso? ¿Antes lo practicabas? Antes lo hacía, wow, eso es un ejercicio impresionante. Sí, y hay que tener destreza mental. Yo creo que por eso también lo dejó, porque... Ok, nada. ¿Y el otro, cuál era? Le gusta patinar, nada más que se hace. Le gusta patinar, muy bien. Pues bueno, el chiste es hacer ejercicio en nuestra vida. Y oye, obviamente se debe sobreentender que existen métodos erróneos para ejercitarnos, ¿no? Cada vez que te mueves corres el riesgo de lesionarte, así que debemos de asegurarnos de hacerlo bien. Primero, pues debemos de mantenernos hidratados, recuérdenlo muy bien. Debemos de beber sorbos de agua durante nuestra rutina. La deshidratación produce mareos o dolores de cabeza cuando te ejercitas, o cuando no hacemos ejercicio. Toma descansos, esto también es muy importante. No para que seas perezoso, sino obviamente para que estés más saludable. No podrás ejercitarte sin parar por siempre. Entonces, después de 30 minutos aproximadamente, toma tu botella de agua y refréscate. Tu cuerpo obviamente necesitará un momento para restablecer esas energías. De esta manera podrás ir más lejos a largo plazo. Y obviamente pues debemos de aprovechar todas las oportunidades pequeñas, ¿no? Ser físicamente activo no se trata de correr en la calle o unirte a un gimnasio, que a veces le pasa como a algunas personas, ¿no? No, que se inscriben, pagan el mes y nada más van 3 veces, ¿no? En todo el mes. Conocemos gente así. Este es un estilo de vida que debe de durar las 24 horas al día y obviamente 7 días a la semana. Si en un día puedes agregar 10 pasos aquí o allá, pues esos pasos se irán acumulando, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Croc, de repente, en vez de subirnos en el elevador, que ya funciona, pues nos vamos por las escaleritas y hacemos algo de algo de ejercicio. Pues de vez en cuando, ¿no? A veces. Pues yo como ando en el transporte público, lo que le digo a mi jefe es, yo subo bajo escaleras, transbordo, así que aquí sí usamos el elevador. Algo tenemos que hacer para ser más, más sanos, pero, sí, todo cuenta, amigo. A mí me gusta caminar, me gusta, andar en bicicleta, me encanta. Los paseos dominicales en la ciudad son increíbles. Entonces, pues aprovechen todo lo que tengan a la mano y bueno. Échenle ganas. Muy bien. Vamos a un corte comercial. Es viernes, Dios mío, vamos a una pausa comercial. Y sí, cualquier ejercicio se vale, cualquiera, el que ustedes estén pensando y los que están pensando aquí también se vale. Se queman muchísimas calorías con ello. Vamos con Brillas de León Larry. Regresamos. No te muevas, vamos a un corte. Y en unos minutitos regresamos a programas sociales Croc. Se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Oh, brillas, y brillas tan linda, y brillamos juntos entre pestañas. Divina sonrisa, abrazo de luna llena. Se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Oh, brillas, y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina sonrisa, abrazo de luna llena. Y así, juntita los dos. Y así, lo que se nos dio. Y así, juntita los dos. Y así, lo que se nos da. Thank you. Croc en la tecnología. Si eres de los que todos los días juega Mario Kart en los interminables baches de la Ciudad de México, pues te tengo buenas noticias. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera presentó la aplicación Bache 24, con la que todos los ciudadanos podrán reportar un bache el cual será atendido en un plazo de no más de 24 horas. Este programa busca garantizar la seguridad vial y peatonal de los habitantes de la Ciudad de México. A través de un sistema de captura, monitoreo y supervisión, se dará seguimiento a las solicitudes del bacheo. El programa está vigente los 365 días del año, las 24 horas del día. Por tu porte de venado, tu belleza de faisán, Montejo el adelantado te hizo llamar Yucatán. Qué bonitas son tus calles y tus cielos colorados, coloridos como faisanes, flamboyanes anaranjados. Me gustas por tus detalles, tus calores de verano, tus platillos tradicionales y paisajes adornados. Yucatán. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta. Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¿Sabías que el mosquito es el animal más mortífero para el ser humano? Esto por la cantidad de enfermedades que transmite. Simplemente, la OMS estima que cada año unas 750.000 personas mueren por causa de este insecto. ¡Wow! Soy Diana Hernández y nos escuchamos la próxima. ¡Let's go! ¡Hey! ¡Ho! ¡Let's go! Ya estamos de vuelta en Programas Sociales Croc con Edith Díez y Seth Gómez. Excelente esta canción de León Larregui, este tema Brillas. Ya tiene un ratito que salió, pero se ha colocado dentro de los favoritos del rock en español. Así es. Es que me agarraron aquí en las redes sociales que nos están comentando que muy buen programa. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Y bueno, si no tenemos idea absoluto del ejercicio y todo, pues aquí les van unos tips que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, estacionarse un poquito más lejos del trabajo o de la entrada del centro comercial o supermercado, ir por las escaleras como lo comentamos, pasear el perro todos los días en la tardecita, tarde-noche, llevar el almuerzo al parque, por ejemplo, ir al trabajo o a la cafetería en bicicleta. Y estas pequeñas oportunidades pues están a la orden del día, solo es cuestión de querer y cuestión de actitud. Algo querer muy es básico, poder. Algo muy básico y fundamental precisamente es esto. Pensar en positivo. Obviamente es sorprendente el poder que tiene nuestra mente sobre nuestras vidas. Un simple giro positivo de una situación podría convertir un obstáculo en una oportunidad. No solo tendremos más entusiasmo por la vida, sino que nuestro sistema inmunológico combatirá mejor los resfríos y las enfermedades del corazón. Para empezar este paso difícil, debemos de centrarnos en la gratitud. Cuando empecemos a pensar en las cosas negativas a nuestro alrededor, hay que detenernos, hay que poner pausa y simplemente hay que pensar en dos cosas por las que estemos agradecidos. Con el tiempo, nuestra mente se percatará del patrón y dejará a un lado la negatividad antes de tener conciencia de ello. Súper bien, ¿no? Claro, recuerden que nuestra mente es muy poderosa y en nuestras vidas pues es muy importante. Hay que también sentirnos satisfechos con lo que hacemos. No quiere decir que tienes que conformarte con tu vida y ya, sino que el estar satisfecho es más allá. Si estamos a dieta o están a dieta o como vean, pues hay que permitirnos comer un poquito de lo que se nos antoja. Bueno, ahí sí yo ahorita difiero un poquito, pero bueno. si ver los años dorados durante 3 horas o en fin, pues entonces hay que hacer cosas diferentes. Aquí se refiere a un programa de televisión. Así es. Si nosotros nos gusta ver a lo mejor un programa, pues no está de más igual sentarnos una hora al día y ver nuestro programa favorito o una película. Eso no quiere decir que ya nos vamos a volver obesos, ¿verdad? Claro que no. Hay que ir compensando, ¿no? Todo en esta vida. Se trata de eso, de tener un equilibrio, un balance. Nuestra felicidad no tiene precio. Entonces, si no somos felices, no podemos ser completamente saludables. Eso es muy importante. Solo cuando tenemos nuestras mentes bien centradas en que podremos enfrentarnos a todo lo demás, pues es cuando podemos hacer en realidad un cambio. Si el trabajo, la familia, los amigos, nuestra relación y el dinero están absorbiendo toda nuestra energía, debemos de decidir entre una rosquilla de crema y un bagel de harina integral, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que elegir de manera adecuada, pero precisamente de lo que estamos hablando es que si todo lo demás no está en orden, ¿no? Si no tenemos nuestra vida en nuestro centro, por así llamarlo, pues vamos a decir, pues qué importa, ¿no? Si me como unos taquitos, pues qué importa. Tengo problemas más grandes. A eso se refiere esta parte del programa. Igual pensar en pequeño, este apartado me gusta mucho. Cuando nos concentramos en metas inalcanzables, pues nos vamos a desalentar. O sea, igual si yo digo, en un mes quiero ser Miss Universo y estar 90, 60, 90, que no sé qué, pues obviamente no es una meta realista. No, pues no. No, digo, o sea, hay que ser realistas en la vida, es a lo que me refiero. Estoy generalizando. Ok. Okay. Entonces, o si quieres... Sí, claro, es que después de todo, ¿por qué intentar alcanzar algo que nunca sucederá? Es que es una realidad. Una mentalidad saludable tiene que enfocarse en el aquí y el ahora. Obviamente, también tendrá que tener en cuenta el futuro, pero no debemos de preocuparse por lo que aún no ha sucedido ni sucederá. Claro, es como en el caso de los hombres, pues se van a querer creer Johnny Bravo por ir una semana al gimnasio, pues exactamente. No. Exactamente. Hay que ser saludable y feliz. A nivel emocional será más fácil de lograr si nosotros nos centramos en los pasos de nuestro viaje y no tanto en el destino en sí. Entonces hay que disfrutar cada día, ¿no? Todo lo que hacemos día con día para lograr estas metas es fundamental. Por ejemplo, si queremos tener éxito en Broadway, debemos de centrarnos en obtener nuestra próxima audición, luego en presentarnos y en seguir adelante, etcétera, etcétera. El ahora siempre vendrá antes que el futuro, así que enfócate en ese orden. Y esto va para todos los aspectos de la vida. En la semana igual estábamos comentando un poquito sobre nuestros proyectos y nuestras metas en cuestión de equipo de trabajo y hablábamos mucho al respecto, ¿no? Fijarnos metas cortas que podamos cumplir y decir qué voy a hacer hoy para cambiarlo y ir saliendo adelante. Lo mismo va con la alimentación. Tampoco de un día a otro voy a dejar de comer, no sé, si diario cenaba un pan con leche y llevo 10 años haciéndolo. Es igual que el cigarro, o sea, a lo mejor poco a poco ir desintoxicando mi cuerpo. Y esto está muy ligado con el siguiente tema, ¿cómo lidiamos nosotros con el estrés? Santo por Dios. Este paso es el más complicado, cuando el estrés invade la vida, todo lo demás se desmorona. Las cosas de la casa se amontonan, las mentes se desordenan y las relaciones obviamente se crean tensiones entre las parejas. Nos debemos de tomar 5 minutos y reflexionar sobre nuestros niveles de estrés. ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestro estrés? ¿Qué podríamos hacer para tener más calma y relajación? Esto es muy importante. Una manera saludable de lidiar con el estrés consiste en practicar yoga. Bueno, pero mucha gente va a decir, pues a mí no me atrae esto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podemos meditar. ¿Tampoco? Bueno, entonces, solo debemos de asegurarnos de dedicarnos 10 minutos al día para desacelerarnos. Podemos sentarnos y respirar, ¿no? Respirar con calma y irnos centrando día a día en que podemos lidiar con nuestros problemas. Otro ejercicio que les voy a compartir ahorita es la respiración. Muchos de nosotros no sabemos respirar, por desgracia. Dicen que la mejor respiración que existe es en la de los bebés. Si ustedes se han percatado, cuando ellos respiran, a veces parece precisamente que ni siquiera están respirando. Entonces debemos aprender a inhalar y exhalar. La psicóloga Mónica Morales, que tiene aquí, por cierto, su programa Despertar Interior, ella me dio un tip en una entrevista. Se tiene que respirar 4 segundos y exhalar 8. Y normalmente podemos pensar que es al revés. ¿No okay, lo ha dicho? Muy bien. Imagínense a Edith 10 respirando muy calmadamente. Es que sí, en realidad la risoterapia también es muy importante, amiga, para lidiar con el estrés. Hoy, de verdad, no puedo ser seria en este programa. Bueno, pero es que un sí tip. Es, claro que sí, obviamente. Respiras en 4 tiempos, inhalas y exhalas en 8 tiempos. Es fundamental, súper básico. Luego hay gente que te estresa. Entonces sí, también, por exacto. más que respires, pues es imposible. Exacto. muy bien, amiga. Otra cosa que es fundamental para que nosotros estemos en tranquilidad en nuestra vida, debemos de elegir muy bien a nuestros amigos, ¿eh? Todos conocemos a las personas que nos absorben, pero seguimos siendo sus amigos porque tienen una buena televisión o porque si no, pues nos aburriríamos, ¿no? A lo mejor no, son ese tipo de amigos, ¿sale? Que pues, nos divertimos con ellos y todo, pero de como repente... Como que estás por conveniencia. No, a lo mejor porque nos gusta, ¿no? Porque nos divertimos, pero hay, desafortunadamente, para el bien de la salud emocional, pues obviamente tienen que desaparecer. No nos hacen bien y lo sabemos. Solo lo ignoramos para tener una rutina y evitar las situaciones incómodas. Debemos de hacernos un favor a nuestra salud mental y deshacernos de ellos. Verás que a la larga seremos más felices. Sí, por ejemplo, si tienen amigos que no hacen ejercicio, que se la pasan come y come, que nada más se la van a tomar y todo, pues hay que cambiar de amistades, ¿no? O si van a ser tus amigos, pues no repetir el patrón. Exactamente. Hay que cambiar esta situación. Otra cosa muy básica es que debemos de ser productivos. Exactamente, que es uno de los mejores sentimientos para poder alcanzar con facilidad, pues lo que surge, ¿no? Muy bien, pues esto ha sido un poquito más de los tips de cómo mantenernos saludables. Vamos a hacer una última, un último bloque el día lunes, pero por lo pronto se nos ha terminado el tiempo. Edith, muchísimas gracias por compartir los micrófonos conmigo. Flavio, en los controles, muchas gracias por todo, por tu paciencia. Gracias a todas y todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana, a disfrutarlo y a vivir la vida como ustedes quieran. Obviamente sin excesos, pero si quieren, pues de vez en cuando darse sus lujitos, adelante. Mi filosofía de vida es que vida solo hay una y hay que disfrutarla como mejor nos parezca. Perfecto, pues los dejamos con un poco de música. Esto es de The Strokes y se llama You Only Live Once. Hasta el lunes.